No te cuesta nada hacer una botita con DJ Tau, ¿eh? Quisiera detener el tiempo en el momento cuando a tu lado de la mano era feliz. En el presente me despierto, no te encuentro. Yo solo pienso en el porqué, qué tonto fui. No te olvides que eras mía. Como caí en tus mentiras, que por siempre me amarías. Y en la cama me decías: aún te amo, y pero no puedo vivir sin ti. Tan extraño. Sin ti, te extraño.